Sí, yo, Mr. Dreak. Soy como un niño, ¿vale? Que os jodan. Hace rato que escucho platos rotos de muchos tontos que dicen tener tratos y que se mean en los contratos. Yo lo llamo en sí barato, o como dice, el estilo yo lo marco sin colabos de otro estilo, sin saber ni qué es un vinilo. Y después de que critico me hago el mico, rompo lo que digo y cojo el micro cantando con Orozco. Tío, no te reconozco a pesar de ser tan bueno, para mí solo eres veneno. No necesito dar nombres para cagarme en vuestra presencia. Lo he dicho mil veces, me gusta ir con prudencia. Esto será para muchos la sentencia. Esto no es cuestión de ser bueno o de dinero. El rap es algo que puede verlo hasta un ciego. Escribe de lo que siento y hablo de lo que veo. ¿Cuántos me acusan de ser drogadicto mientras fuman o respiran fuerte? Yo es que lo flipo. ¿De qué quieres hablar? ¿De que fui emo? No usaré defensa, pero mejor que ser un memo. Estáis más tontos que Dory de Buscando Nemo. Mi fuerza, la barca, y mi gente, lo remo. Sé a quién agradecer y a quién llamar enfermo. A ver, que sí, soy un friki, impaciente esperando el manga de Dragon Ball, Naruto, Pokémon y One Piece. Cada semana algo nuevo, y quiero explotar mi imaginación sin saber ni cómo. Y para todos lo que habléis de mí, ojo, repito, todos, amigos y enemigos, y todos los que son buenos por delante, para seguir apuñalándome como lo hacían antes. ¿Sabéis qué? No me adueño de vuestros dientes porque alguien me lo impide, porque tengo más clase y un futuro al que apegarme. Y todo el que me nombra por la espalda mis peores deseos, a ver si la boca se os escalda. Si sé quiénes sois y esto es lo mejor, dejad de saludarme, que sois lo peor. Es que no cazáis las indirectas, es que no cazáis la línea recta, es que en la Nifai sois una puta secta. Y hoy me dirijo a todo el que me ha insultado, criticado y captado toda mi atención. Vengo a haceros volar como si fuera un ciclón. Me crucificáis como a Cristo, pueblo de los malditos. Os rompéis el culo en misa y creyendo a Dios, diciendo ser cristiano sin recordar. Quien esté libre de culpa, que tire la primera piedra. Lo hacéis y escondéis la mano. Yo agacho mi cabeza para no hacerme daño. Lo más parecido que tenéis de la Biblia es el nombre de Judas. Todos tenéis ahí a alguien al lado. Todos tenéis quien os ponga la puta comida en la mesa. Ninguno ha soportado ni lo haría, así como lo llevo yo en mi espalda yo a lo largo de mi vida. Todos hablan de mi madre y de que me dejó abandonado. ¡Mentira! Ella siempre ha estado a mi lado. Todos han visto lo que ella había pasado. Nadie quiere ver cómo lo ha superado. Nadie nos ha valorado. Yo me he hartado, hijos de puta. ¿Creéis que ella es la causa de mi problema? ¿No veis quién es el que me envenena? ¿Sabéis qué? Rezad a vuestro Dios, porque como yo consiga llegar alto, no será un pueblo quien sepa y hable de la vida de uno mismo. Será uno mismo comunicando sobre un pueblo, nombre por nombre, para todo el que habla de este que está aquí. Os vigilo tanto como vosotros me vigiláis a mí. ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta!